dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. De la tarde con 20 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y solo por el día de hoy vamos a comenzar el tema, el programa, más temprano de lo normal. ¿Cómo? Sí, porque alguien se me acaba de levantar ahí. Alguien por aquí tiene que hacer unos cambios. Entonces, tenemos que hacerlo ahorita. Y el lobo se va a meter en un monasterio, entonces tiene que entrar temprano, porque no lo aceptan después de las 7. Exactamente, y pues hablando de tiempos, bueno, antes que nada, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas, Marte. Buenas. Y Lobo. Muy bien, ¿y tú, Venus? Estamos bien también. Muy bien. Con una mente dividida, ¿no? Con una... con un día medio... raro, estresado, bizarro, sí. La ya. Bizarra. Nos van a decir la porque ese es el tema. Bizarra, entonces. Es. Sí, oye, ¿qué onda? Llenos de eso? Cambios. Llenos de cambios y que no sabes cómo los vas a solucionar, pero se tienen que solucionar. Si no, pues ni modo. Si el problema tiene solución, díselo. ¿Para qué te preocupes? Y si no tiene. ¿Para qué te preocupes? Ok, y bueno, hoy vamos a hablar acerca de este temita, una mente dividida, una mente cuando no está ni muy aquí ni muy allá, no está balanceada, ¿no? Como ahorita los tres, Ani. Exactamente, pero nos vamos a enfocar a la mente dividida entre lo que es el ego y lo que es el bienestar o la paz, ¿no? No. Porque por lo general, la mayoría de las personas le hacemos más caso a la balanza del ego que a la balanza de la paz o de la verdad o lo que ustedes quieran llamar que les haga sentir a gusto, felices, contentos. Entonces, me parece muy bien. En ese tema, pues si ustedes tienen el tiempo ahorita, si se conectaron temprano, de mandarnos sus opiniones al respecto y quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Tal vez tú tengas algunos consejos, algunos tips que nos quieras compartir para decirnos cuando tú sientes que el ego te está hablando, qué es lo que le dices al ego. Todos los días, a cada rato. Sí. Y bueno, para empezar vamos a ir con el lobito, ¿no, lobito? A ver. ¿Tú qué haces? Tú pregunta. ¿O cómo le hacen? Bueno, va para los dos. El que responda primero, pues ahí va a tener palomita. A ver, déjame agarrarle el botón. Aplasten el botón nada más, ¿no? Para saber quién es el que va a contestar. ¿Qué es lo que hacen cuando sienten que el ego está tomando control de sus vidas? Pues depende. Si es que lo nota, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta. Pues meterle una velocidad más baja al ritmo de vida. Pienso yo que hay veces en que la mente se acelera demasiado, tanto que no te puedes ni siquiera dar el tiempo de respirar y pensar las cosas. Siento que cuando el ego toma el control, como que te empieza a acelerar, te empieza a que hagas las cosas más rápido. más fuerte, más duro, de lo que necesario. Lo oprimió más rápido aquí, Marte. Sí, ¿no? Si no, no me deja hablar el lobo. ¿Y tú, Lobita? Yo pienso que depende de la... la situación que estés pasando. Sí, de que de repente hay veces de que el ego te hace sentir bien. Así de que haces un buen trabajo y te sientes orgulloso del trabajo. Entonces, así no es de que todas las veces de que llega el ego sea malo. Lo malo es cuando, me imagino como que haces sentir mal a otras personas o simplemente no tomas en consideración a otras personas y es cuando en realidad llega a ser malo. Te ¿no? afecta, ajá. Es como cuando estamos pensando, estamos platicando con alguien y tenemos esa vocecita que nos dice tal, la, la, la, hazlo así, y otra que te dice no, no lo hagas así. Como cuando ponen las imágenes del diablito y el angelito, ¿no? Que te están hablando. Pero es prácticamente. Yo tengo dos diablitos. O diablitas, ¿no? Entonces, es ahí cuando pues no nos damos cuenta de los problemas en los que nos estamos metiendo por hacerle caso al ego, a esa otra mitad de nuestra mente que nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que enojarte, tienes que tener esos deseos de venganza, tienes que hacer sentir mal a otra persona porque te gritó, porque te humilló, porque te dijo esto delante de la gente. Y es ahí, ¿no? Cuando estamos divididos porque no sabemos si realmente estamos actuando bien. Nosotros pensamos de que, no le voy a hablar a esa persona porque me hizo sentir mal delante de los amigos o de los compañeros de trabajo. Entonces, uno se justifica pensando que está bien no hablarle porque te hizo sentir mal. Sin embargo, pues estamos ahí nuevamente con esa mente dividida, ¿no? Pensando que es lo correcto, sin embargo estamos haciendo caso al ego, porque no estamos conscientes de que lo que nos está diciendo que nos sintamos mal, pues es nuestra propia mente. Sí, yo pienso que el ego, así como la definición que hemos estado leyendo sobre el ego, siempre es algo negativo. Lo que pasa es que estamos tan identificados a veces con nuestra mente, nuestro cuerpo, que lo sentimos lo más natural, ¿no? A veces hasta el orgullo, como dice el lobo, yo siento que es una expresión del ego. Nada más que nos hace sentir tan bien y como no ofende a nadie, como se supone que pues estamos nada más atendiendo a nuestro ego, entonces está bien. Pero siento que muchas veces el ego disfraza de orgullo lo que es egocentrismo. Entonces se me hace que es una línea muy finita. Obviamente, si quieres sentirte orgulloso, te puedes sentir orgulloso porque eres hijo de Dios y porque eres perfecto, como te hizo. No es necesario que tengas algún tipo de meta que te ha puesto el ego para sentirte orgulloso de ti mismo, ¿no? Eso es lo que siento a veces que pasa con el ego, que nos pasamos de esa línea porque está muy, muy fácil, ¿no? O sea, una vez que ya logramos ciertas cosas, siempre queremos más. Ese es el problema con el ego, realmente. Que nunca está satisfecho con donde te tiene. Siempre quiere más. Y siempre va a haber otra meta más, un poquito más arriba, un puesto un poquito más arriba, un salario que tienes que alcanzar. O ves a alguien que está haciendo millones de dólares y de repente, ¿por qué yo no? O sea, ese tipo de cosas, o sea, es continuo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es muy peligroso el asumir que porque nada más estás orgulloso de una cosa, te vas a quedar ahí, o sea, vas a ser orgulloso de eso y ya. Exacto. Y de hecho, ahorita acabas de dar varios ejemplos y es verdad, ¿no? Yo creo que cuando la mente se encuentra más dividida es en las cosas banales, en las cosas materiales. Cuando tú estando bien y estando a gusto tal vez en tu trabajo y escuchas que alguien está ganando millones, como dice Marte, pues también quieres ganar esos millones, y entonces ahí tu mente se divide, ¿no? En un futuro, en un deseo del mañana, en esos sentimientos de, ¿cómo se dice? Competencia. Insuficiencia. Y lo mismo pasa en todas las cosas materiales, tal vez en los autos, en la pareja, que sí, porque está soltero y la otra tiene pareja, o sea, siempre va a estar esa mente dividida cuando se vaya enfocando con el Leo. Uh-huh. Y ahora, también está el otro lado de la moneda, ¿no? La cara de la moneda, que cuando no es, le estás haciendo caso al ego y estás viviendo tu vida plena y tomando el control de pues, o tratando de tomar el control, ¿no? De tu mente, no que tu mente te controle a través del ego. ¿Cuándo haces eso? Oye, el lobo va a dejar el table, va a dejar el trabajo, se va a rapar y se va a meter al monasterio. Si por algo está seriecito luego, ¿no? Está como que su mente, no le hagas caso, vete a la fiesta, disfruta, es un programa. Tebo. Bueno, o sea, ya trae es el otro lado todo de la moneda. Un club de diablitos. Ya no son dos. Ya trae un circo. El circo de los diablos. Yo. Sí. ¿Sabes? Yo creo que deberíamos. ¡La amor! Ya no nada más es un ego. Deberíamos de ponerle el segmento de la. Sí. ¿Cómo es? ¿Del lobo? Diablos, el lobo. Sí, la mente del lobo es dividida. Ya le metieron una madrina a la otra parte que no era el ego. No, ya la. Entre todos esos egos se madrearon a la. Ya la tapizaron. Si ya no está dividida, ya es puro ego. Bueno, ese es el lobo, ¿no? Pero no, ya en buena onda, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que estamos, pues, haciéndole caso a lo que es la verdad o lo que es la paz? El Espíritu Santo. O al Espíritu Santo. Exacto, es cuando estás en paz, cuando estás tranquilo, donde estás y con quién eres. Cuando puedes decir que no necesitas hacer nada porque eres completo. Ahí es cuando estás en conexión con lo que quiere Dios para ti, que es básicamente que seas feliz y que estés en paz. Me parece que ese es el momento, ¿no? Que no te puedes decir, tu ego te puede decir, párate, tienes que ir a las películas, o no sé, no estás a gusto sentado, necesitas algo, agua, lo que sea, ¿me entiendes? O sea, el punto es que no estés donde estés disfrutando del momento presente. Exacto, y cabe aclarar que la mayoría, por no decir todas las personas, tenemos esta mente dividida, en la que gente ya muy sabia, muy espiritual, que ya ha alcanzado pues esos niveles de sabiduría, no tiene esa mente dividida, como los monjes que dejan todo, todas las cosas materiales, dejan a la familia porque saben que obviamente la familia puede estar con él, o ellos pueden estar con la familia, independientemente del lugar donde se encuentren, ¿no? Y dejan todo para vivir esa experiencia, ¿no? De liberación y de vivir esa paz que dices tú, Marte, llena de espiritualidad. Sí, exactamente. Pero pues obviamente nosotros los que vivimos en el mundo de todos los días, porque para ser monje requieres de muchas ganas de vivir un tipo de vida así, ¿no? Pero hay otros que somos creados para otras metas que tiene, digamos, el Espíritu Santo o Dios o el universo, como lo quieran poner. Y para ese tipo de situaciones vivimos otro tipo de cosas, ¿no? O sea, obviamente las cosas que vive uno al día a día también tienen su valor. Pero obviamente si se viven con felicidad y con la paz interna, creo que es mucho más cercano a lo que quiere Dios de ti, ¿no? Uh-huh. Y estamos haciendo mucho hincapié en la división de la mente con el ego y con el espíritu o con la paz, porque prácticamente cualquier pensamiento que tengas negativo viene a través del ego. O sea, puedes tener una mente dividida entre paz y coraje, o entre alegría y sufrimiento, entre tristeza y sonrisas, qué sé yo. Pero todo eso vienen de dos clasificaciones, que es el ego y el amor o la paz. Entonces, en el ego siempre vas a encontrar esa división del coraje, de la tristeza, del resentimiento, del odio, de la competencia y de querer tener más y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí con esta sociedad, ahora en día, el problema es de que hay mucha gente de que está viendo, tiene sus metas algo materialista, de que los programas de televisión, los anuncios, las películas, todo este tipo de cosas algunas veces tienen muchos como que temas negativos o tienen el que compres y cosas así que es como si lo que estás aprendiendo es muy materialista, así es, no es muy positivo muchas de las cosas de que están ahí afuera. Entonces como que lo que tú estás aprendiendo y para luego vivirlo no es muy positivo. Entonces algunas veces es muy difícil dejar todo ese tipo de ideas, todo ese tipo de experiencias y vivir una vida positiva, ¿no? Exactamente, así que Lobo, adiós París. No. Yo lo estoy diciendo por la demás gente, no por el Lobo. El Lobo se podría ir a un salón de clases, dar toda una exposición de ética, valores, y al final se arranca la ropa y sale corriendo. Eso es lo que habían de hacer, la mente dividida. Yo no la tengo dividida. Yo la tengo bien dividida y no lo niego. Es como en los libros, ¿no? Cuando te ponen una nota al final, que te ponen en letras rojas, la nota al final es de Lobo, ¿no? Asterisco, nota final. Yo no lo hago, pero sí lo digo. Y bueno, con eso vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé. Ilusionada, en ti yo conseguí lo que me faltaba. escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Gina Nacho. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, el lobito dijo que iba a tratar de borrar la mitad de su mente y ¿ya lo hiciste, el lobito? Por eso estaba seriecito. Por eso me van a mandar al monasterio. ¿Pero de monasterio de qué? ¿O qué? ¿De disfraces? Dijimos que es un monasterio, pero es la casa de los locos. ¿Qué? ¿Perdón? No escuché. Vamos a continuar con esta mente dividida del lobo, que diga, del tema. No tan dividida, te digo. Pero luego... Está bien decidida, sabe lo que quiere. ¿Sabes qué se me hace extraño, Marte? Que no haya sacado sus balcones. O sea, es que está contemplando su propia vida. Está inspirado ahorita, ¿no? Sí. En dado caso, no ha sacado nada del balcón porque sería sus propias experiencias. No se quiere balconear él. No, se me hace que ahorita ya iba a decir algo, ¿no? De alguien que... Pronto. Que siempre no se preocupe, no se preocupe. Es que tiene que fluir, ¿verdad? Tiene que ser fluido. Sí, no vale. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de una mente dividida, de qué es lo que haces cuando sientes, ¿no? Que por más de que quieres o ser espiritual, o por lo menos no tener esos sentimientos que te afectan, sentimientos negativos, ¿qué es lo que empiezas a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para que tú puedas volver a tu centro o volver a tu estado natural o neutral, como quieras llamarle? Uno de los de las recomendaciones es que hagas ejercicio, porque eso te ayuda a que no estés escuchando tu mente, ¿no? Sobre todo cuando te sientes atacado o cuando sientes coraje, ira hacia los demás, porque lo único que haces es darle más cuerda y más cuerda y más cuerda, y lo único que haces es que el coraje que tal vez estaba chiquito se hace pum, como una bomba, ¿no? Yo algunas veces pienso que el hacer una lista de las cosas de que tienes idea de que tú quieres esto, pero en realidad te conviene esta otra cosa, es hacer una lista y ver cuáles son los pros y los contras de una cosa y de la otra, y veas cuál, qué es lo que es mejor para ti, que te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, una lista está bien, el ejercicio también, otra de las recomendaciones. Sí, pues me imagino que para los que tienen la oportunidad de tener unos 30 minutos cada mañana, pues el centrarse, el meterse hacia adentro, un poco de introspección, o sea, poder ver qué es lo que realmente te molesta, qué es lo que está dividiéndote. Hay veces que, como dice Venus, la mente está demasiado revolucionada y la única forma es bajarle las revoluciones a través del movimiento en el ejercicio. Por ejemplo, correr es una gran actividad porque te permite al mismo tiempo sentir que vas avanzando y no pensar en lo que estás continuamente pensando. Hay gente que, bueno, puede lograr niveles bastante profundos en la meditación, en que realmente pueden lograr la paz a través de no fijar la mente en nada, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, no es algo sencillo, y si realmente uno tiene muchos problemas con una mente dividida, tal vez tengas que ir a ver a un especialista para que también te ayude en ejercicios que sean especiales para ti, ¿no? De hecho, también se recomienda que hagas una actividad que disfrutes o que realmente ponga tu mente concentrada en lo que estás haciendo. Y no me refiero a que te pongas a trabajar, sino que te pongas a colorear, a pintar, a dibujar, a hacer alguna manualidad. Eso también te va a ayudar a despejar tu mente y a concentrarte en lo que estás haciendo. Sí, yo cuando me voy a esquiar, estoy concentrado en no chocar contra los árboles. Entonces, mi mente siempre está activa cuando estoy esquiando. Y una vez que ya termino, voy manejando de regreso a la ciudad, mi mente hace como que se siente como que relajada, hace como que dejó de pensar de todas las cosas, que del trabajo, que de la novia, que todas esas cosas que te hacen algunas veces enojar. La cuenta del tebo. Exacto. Entonces, y cuando regreso a las montañas, así como que es relajado y como que puedo tomar mejores decisiones. Y regresas cansado también. Sí, pero así rico, padres. Bueno, también otra, ahí tienen otra recomendación para tratar de no traer tu mente dividida. Un buen libro. Un buen baño también. Con música, velitas. Una buena película también te ayuda. Pero lo más importante es no darle cuerda a esos sentimientos. Por más de que creas que tener la razón, no le des cuerda. Porque cuando nosotros le seguimos dando esa ruedita, ¿no? O le estamos sacando punta como al lápiz, pues más, ¿cómo se dice? ¿Fácil? No, cuando se te queda más fuerte. ¿Más impregnado? Más impregnado se quedan ese tipo de pensamientos, sentimientos, que eso es lo que no queremos, ¿no? Voy a pasar de que algunas veces tienes un amigo, una amiga que es muy positiva, que tiene buenas ideas, y es bueno el comentarlo, ¿no? Uh-huh. El decirle cuáles son tus problemas y cómo te sientes y todo eso. Algunas veces te dan buenas ideas para mejorar, o simplemente el hecho de poder platicar ese tipo de cosas te ayuda para ver o pensar lo que en realidad está pasando, ¿no? Y así como una buena compañía, también un buen terapista, como decía Marte, es otra de las recomendaciones que te ayuda. Y estamos hablando, tal vez uno piensa que no lo necesita, ¿no? Dices, ay, yo me enojo un ratito y ya. Pero si ahorita te pones a pensar, ¿con quién tienes o tuviste una riña? Y la primera persona que te venga a tu mente, vas a ver que no depende del día de hoy. Tal vez hoy te enojaste con esa persona, pero si haces un recuerdo, te darás cuenta que son varias ocasiones. ¿Por qué? Sí. Porque no las resolviste desde un principio. Tienes razón ahí, Marte. Sí, tienes razón. Hoy estaba leyendo algo que decía, ¿quién era? El Dalai Lama, que decía que si quieres experimentar emociones positivas, el pensar en ellas te hace que cada vez sean más fuertes. Entonces realmente es así de sencillo, o sea, para los que no se quieren complicar, tengan buenos pensamientos, tengan buenas emociones, piensen en qué cosas te traen buenas sensaciones a tu cuerpo, ese tipo de cosas las puedes estar pensando una y otra vez y cada vez te van a ayudar más a sentirte mejor, a dejar los malos pensamientos o los malos sentimientos que se repiten una y otra vez en la mente hasta que uno los deja pasar, ¿no? Uh-huh. Como que es el lugar de la mente donde simplemente dejas pasar las cosas, no las analizas, no las juzgas, dejas que los pensamientos sean como son y nada más dejas que sucedan, que pasen. Tú al final de cuentas eres la parte que está sentada sobre tu conciencia, no eres los pensamientos que son temporales y que nada más pasan de un momento al otro y que nunca paran, eso sí, o sea, si quieres ver actividad mental, ponte a analizar tu mente y vas a ver que los pensamientos uno tras otro siguen llegando, o sea, independientemente de que estés feliz o no, van a seguir llegando. No es como golpes ahí de boxeador y Sí, ahorita que estabas hablando, Marte, ¿no viste como que se le están saliendo los demonios a Marte? Lo que pasa es que creo que el lobo es parte de un fight club. Todos los días llega todo madreado y no sabíamos por qué. O sea, pensamos que era un fight club y que no podía hablar del fight club. No, es mi novia. Pero dice que son sus pensamientos, ¿eh? Así que... ¿Cómo le llaman a esa enfermedad? Que diga, esa ¡auch! ¡Ay, está cañón! No, cuando dicen que la gente escucha voces, esquizofrenia. Ándale, esquizofrenia. ¿Es esquizofrénico el lobo? Yo creo, ¿no? Uno de mis problemas. Uno de mis lobos. Uno de mis lobos. Los lobos me están hablando. Más las lobitas, ¿no? Sí. Más de los lobos en la cabeza están hablando. Imagínate, un lobo esquizofrénico y bipolar. Y B-table, ¿no? Y B-table. No, su mente está dividida entre qué día salir, con quién salir y cuánto pagar, ¿no? Y el carro, yo creo. ¿Qué carro usar? Bueno, si tú qué experiencia has tenido que tu mente te haya dicho, estoy dividida, déjame en paz, no puedo pensar. ¿Nos puedes decir de algún evento reciente en tu vida? Reciente. Pues exactamente, ¿no? Cuando tienes problemas con algo que estás haciendo, ya sea en lo que estás trabajando, sobre todo en las computadoras que siempre fallan. Que esto me pasó hoy, que estaba haciendo un respaldo y en ese respaldo, en ese disco, pues ya tenía otros archivos respaldados y al momento de hacerle un recovery a la otra computadora, pues es como si automáticamente hubiera barrido todo lo demás y eliminara, o sea, todos los archivos aparentemente. Y si son de 1000 gigas, aparece como si nada más fuera el disco como de 3 gigas. Es algo demasiado anormal que me estaba volviendo loca. Hasta que dije, ya ni modo. Veré cómo se arregla después. Entonces, tu mente está medio dividida entre que quieres matar a alguien o quieres arreglar el problema. Quiero arreglar el problema. Mi mente está a ver qué es lo que tienes que hacer, aunque esté haciendo otras cosas, y eso no debe ser, porque uno se debe de concentrar en las cosas que está haciendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el presente, ¿no? Pero prácticamente, ¿no? Después te das cuenta que dices, bueno, algo tengo que aprender de esto. Tal vez ahorita no lo veo, pero algo voy a aprender. Voy a aprender de cómo se soluciona eso, si es que tiene solución, como dice el lobo. Y si no, pues aprenderé que no tiene solución, ¿no? Sí, me imagino que hay muchas cosas en las que nos podemos enfocar, excepto en lo que realmente deberíamos de enfocarnos, que es el presente. Y eso es parte del ego, ¿no? El ego siempre va a estar concentrado en que estés poniéndole más atención o al pasado o al futuro. Y generalmente estar enfocado al pasado es como añorar, ¿no? Añorar las cosas que ya fueron, que quisiéramos que todavía fueran. O simplemente pensar en algo que no hiciste bien y que podría haber sido distinto. Y en el futuro siempre son los miedos, ¿no? Uh-huh. El miedo a lo que va a pasar, podría pasar y nunca pasa. Porque generalmente todos los pensamientos que tenemos sobre el futuro nunca llegan a cumplirse. Siempre es simplemente el ego y la forma de que te mantiene dividido. Te mantiene en una parte donde no puedes hacer nada porque no existe, y no te deja pensar las cosas en el presente y hacer lo que debes de hacer en el presente. Y es muy, muy interesante eso, ¿no? Porque nosotros pensamos, ¿cómo que no llega el mañana si mañana va a ser viernes? Pero lo que pasa es que nunca llegamos a ese viernes, sino que siempre estamos en este instante. O sea, yo no puedo regresar a los 2 segundos atrás que es lo que estoy diciendo, porque siempre estoy en este instante, en este presente. Ni voy a estar el día de mañana, porque el día de mañana voy a estar en este mismo instante. Entonces, es muy difícil a veces de comprender, pero cuando lo llegamos a comprender, pues uno se da cuenta como que, bueno, ¿a qué le tengo miedo si es esto lo que existe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con eso vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Como alguien invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar han de decir qué está pasando aquí. Bueno, pues empezamos el programa antes porque hay unos inconvenientes por aquí. Entonces tuvimos que hacerlo a esta hora, pero la repetición va a estar a las 7, ¿no? El programa sí, no va, va a estar. Puedes poner a la hora que quieras, Venus. O sea, que a las 7. Que lo pongan. A las 7. A las 9. A las 7 lo van a escuchar este programa. Son una horita más. A las 3 de la mañana. Sí, ahorita ya se viene el draft, ¿no? Díselo. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo ya. Tienen que estar presente ahí con los. Yo puse tantito colegial. Dinero a ver si cómo de se llama. Y mis jugadores salían. Ah, pues para allá va. Es que el lobo es agente de uno de estos, entonces los millones o cero. Show me the money. Si no lo escogen es cero, así como le pasó a Tom Cruise, así que se quedó como el perro de las dos patas, así. Así me voy a quedar. Pero para eso tiene varios, ¿no? O varias. Varios, no tiene nada que ver. Bueno, ¿qué? Okay. Varias apuestas. Bueno, estamos hablando sobre una mente dividida, como aquí la de los compañeros que están en otras ondas, ¿no? Que ojalá sea este cuate el que sale, no el otro, ¿verdad? Entonces, como que estoy medio confuso, dividido. Sí. Pero si le preguntan el nombre, luego ni va a saber de quién, ¿no? ¿Quién va a estar en quién o acá? ¡Au! ¿O sí? ¿O sí? No sé. Pues Marte, ¿tú sabes? Sí, Marte, así ya está. Tienen la lista. A ver, dinos tú. Miles Garrett va a ser primero. Aunque dicen que podría ser Trubisky, un quarterback de North Carolina. Pero ya veremos quién sale primero. Está comenzando, entonces. Escríbanos ustedes también si quieren hacer una apuesta y lo vi. A ver, escríbanos y ponle ahí la apuesta por Face. Pero ya, sí, antes de que empiecen. Si gana, dice luego, me pagan. Si no, era un juego. Y bueno, ya estamos en el último segmento, como estábamos diciendo, y estamos hablando sobre una mente dividida. Ya estábamos hablando de recomendaciones para cuando sentimos que la mitad de nuestra mente se está guiando más por el ego que por el amor. Pero también dijimos, ¿no?, de algunas cosas que nos pueden afectar, pero también hablamos de las cosas buenas que podemos hacer si nos dejamos llevar por la otra mitad, por la mitad positiva, como tener tranquilidad, vivir en paz y vivir sin miedo. Yo creo que vivir sin miedo. Espérame tantito, vivir inspirados. Eso quiere decir inspirado, viene de estar espíritu en el Espíritu Santo. Ah, mira, entonces qué bonito. Realmente es cuando logras los grandes eventos de tu vida y te pones a pensar, ¿cómo logré eso? ¿Cómo salió eso de mí? Pues es una expresión directa de Dios a través de ti. Ay, qué bonito, qué bonito. Entonces recuerden, vivan inspirados. Lobo, tú, yo creo que te vamos a cambiar la palabra porque va a inspirarse en otra cosa. ¿No? Sí, creo que Lobo se inspira cuando va al baño. Ahí es cuando se inspira. No, cuando ve a las chavas, ahí va a estar bien inspirado. A ver, el cheque, me inspira mucho. A ver, ¿cuánto? A ver. A ver qué auto quieres, a ver si me inspira esta chava. Voy a sacar este auto o no. Pero bueno, yo creo que, como decíamos, el miedo. El miedo es nuestro peor consejero. Uh-huh. Y el miedo es el que nos hace hacer las cosas que detestamos. Y también, ¿no? Recibir, según nosotros, ataques de los demás. Todo por el miedo. El miedo a ser rechazados. El miedo a no ser aceptados. El miedo. No, o sea, bueno. Miedo a todo. El ego está basado en que no te va a dejar que te venzas, o sea, a dejarte en libertad. Entonces siempre te va a estar poniendo algún miedo a algo, ¿sí? Entonces puede ser un miedo a lo que sea, pero siempre va a ser el ego tratando de meter entre las rejillas de tu mente, ¿no? Sí. Decirte básicamente no puedes estar en paz. Tienes que tener algo que te molesta o algo que te da miedo y tienes que lograr algo para vencer ese miedo. Pero realmente, pues, el miedo pues no existe, es una ilusión. Es una ilusión que está sobre otra ilusión que es el futuro. Y ese futuro está sobre otra ilusión que es la mente. Todo esto pensamos que es de una forma y la mente te lo hace parecer así. Pero se desvanece por cuando te das cuenta que los tres son ilusiones de tu mente, nada más. Ahí es donde existen y nada más. Muy bien. Entonces, pues, eso es lo que debemos de pensar cuando tenemos el control de una mente. Es llegar al momento, al lugar dentro de nosotros mismos que podemos decir, estoy tranquilo, no tengo ningún miedo porque sé que no existe. Y sé que estoy en el presente y ese es el lugar que es perfecto. Exacto. Y bueno, hay que estar conscientes también que tenemos que otorgar el perdón, perdonarnos nosotros, porque si nosotros nos analizamos, nos daremos cuenta que la otra persona que tal vez te atacó, tú sientes que te atacó, lo hace por tal vez por tener miedo a la soledad. A veces se da más, yo creo, en mujeres, no sé si también los hombres, ¿no? Que de repente empiezan a hablar a las espaldas con otras amigas en común. Y eso no lo hacen, si nos ponemos a analizarlo a fondo, no lo hacen por maldad, por tratar de atacarte, sino por tratar de conseguir un aliado, alguien, una amistad, algo cercano, ¿no? Y si nosotros empezamos a ver de otra manera, como es en esta, ¿no? De decir, bueno, la otra persona es que se siente sola y quiere tener amigas, y la única manera que encuentra es tal vez hablando mal de nosotros. Entonces es cuando uno empieza a ver las cosas con sabiduría y dices, bueno, la comprendo, la perdono, y me perdono por haberme dejado dañar, ¿no? A través de mis pensamientos. Y así podemos hacer muchos análisis en todas las situaciones que estemos viviendo. Nunca va a haber un malo, porque lo único que va a haber es un miedo detrás de ese personaje. Chas. Que se vea. Así llega a pasar de que, como estaba diciendo Marte, de que nuestra mente hace ideas de cosas que en realidad no son. Y entonces uno tiene que pensar en realidad si cómo tenemos que reaccionar a ese tipo de cosas, porque algunas veces sí son cosas verdaderas, como simplemente el hecho de, bueno, el que estás decidido de, tienes la decisión de manejar borracho o no manejar. Entonces el hecho de que tienes el miedo de que te vayan a arrestar y de que vayas a tener todos estos problemas legales, no significa de que no, no, que dejes eso y manejes borracho, porque ese, este tipo de cosas es una decisión mala. Entonces hay que tomar buenas decisiones, hay que saber de que, ¿sabes qué? Es mejor para mí dejar el carro y este y tomar un taxi o algo más y tomar buenas decisiones, no porque tengas, creas de que eres eres Superman, no te van a pasar intocable. Las cosas, ¿no? Uh-huh. Así es, hay, es que bueno, ser tratar de ser congruentes. Exactamente, así algunas veces el miedo comienza en donde uno quiere controlar algo que está sucediendo que no es exactamente lo que queremos. Ese es el verdadero problema del miedo. El problema no es estar tomado, el problema no es el manejar, el problema es meterte en esa situación para comenzar. O sea, si sabes que vas a tener un problema por manejar borracho, no te emborraches, no te vayas a un lugar con un carro donde vas a saber, o sea, sabes que vas a salir borracho y vas a tener esa decisión en ese momento. Entonces, todo comienza por pensar, ya que estás en el lugar, en este caso, estar borracho, que no quieres vivir algo que se está sucediendo. Y ahí está el problema. El problema es que queremos controlar las cosas que sean como nosotros queremos. Entonces, realmente no es tanto hacer una decisión de una o la otra cosa, sino es simplemente no ponerte en un estado de mente que te haga usar tu carro para ir a un bar, para emborracharte, para salir y tener esa decisión que tengas que tomar en ese momento. O simplemente tener la decisión antes de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar el carro estacionado y voy a tener la oportunidad de tomar un taxi o de llamar a alguien que me vaya a recoger. Pero estar seguro de que tú como persona no vas a manejar el carro después de estar borracho, ¿no? ¿Y cómo que? Pero es que ahí el problema comienza con que, ¿por qué estás emborrachándote? Ok. ¿Me entiendes? O sea, entonces realmente el problema eres tú, estás teniendo un problema contigo mismo. O sea, no estás tranquilo y eso te está impulsando a que tomes ciertas decisiones. Y que después no te guste el rumbo que está tomando tu vida y quieras que cambien las cosas a como se están dando. Ese es el problema. El miedo viene en ese instante exactamente. El ego te tiene controlado. ¿Por qué? Porque tienes que pensar qué son las ramificaciones de no estar tranquilo y de que quieras ir a tomar. En el primer punto, ese es el meollo del asunto, digámoslo así. Así que como un buen consejo, ¿no? Para todos los que están escuchando, ya mañana es fin de semana, viernes de fin de semana, entonces tómenlo en cuenta lo que están diciendo aquí los compañeros, no se vayan a ir de party en carro y a tomar, porque entonces sí, dejen eso de que un arresto, ¿no? Cosas peores suceden. Sí, pueden llegar a suceder algo peor. Entonces, para prevenir, para evitar que diga, vale más prevenir. Sí, necesitan más tomar. Vale prevenir que tomen lamentar. En sus casas. Tomen en sus casas. Ven en sus dichos. Y no se emborrachen. Tómense una cerveza o dos cervezas y van a sentir la misma euforia. Aunque con el alcohol es un depresivo, entonces realmente no es euforia lo que sientes, es tristeza. Pero bueno. Y de hecho, ¿no? Hay bebidas que no tienen alcohol y que saben como el alcohol, ¿no? Sí. ¿No? Pero mucha gente como que no le ve el punto. Así le gusta la euforia. O sea, el Red Bull, en otras palabras, para, ese es el código. Red Bull, euforia para el lobo. Y se van y se avientan de un paracaídas, ¿no? Y bueno, con eso ya vamos a finalizar el tema. Esperemos de que todos estén pues más atentos a lo que su mente les está diciendo y que traten de quietarla. Si lo único que están escuchando son cosas que los ponen intranquilos, que los ponen tristes, que los ponen enojados. Si están escuchando a su mente y les está haciendo sentir ese tipo de emociones, pues estén conscientes de que están escuchando al ego. Y si quieren escuchar la otra parte, pues hay que vivir inspirados, como dijo Marte. ¿Qué significa Marte para los que no escucharon? Vivir en espíritu. O sea, que te inspire algo más grande que el ego. Básicamente el universo. Dejar que el universo hable a través de ti. Estar en el espíritu. Algo más que la chela. Ya, esa es la conclusión de Lobito, que no podía faltar en el programa, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana nuevamente. Bueno, la próxima semana sí, a las 7 de la noche. Y nada más por el día de hoy, fue antes, pero ahorita ustedes van a escuchar esta repetición a las 7 de la noche. Pues muchas gracias, Lobo y Marte. ¿Algo más que quieran agregar? Eso es todo. Que tengan un bonito fin de semana, que lo disfruten, que vivan inspirados. Y feliz día del niño, el día domingo. ¡Ay, mi día! Doble piñata, doble fiesta en el marejón. No escuchó la vida. ¿Qué? En la mansión. Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.